Petición sobre los eretrios. Al llegar el eunuco a invitarle a ir a presencia del rey, le dijo: iré tan pronto como haya cumplido mis obligaciones con los dioses. Tras haber efectuado un sacrificio y formulado una plegaria, partió atrayendo hacia sí las miradas y la admiración por su aspecto. Cuando entró, el rey le dijo: te doy 10 obsequios por considerarte un hombre como nunca llegó aquí ninguno desde Grecia. Y él, como respuesta, le dijo: no te los voy a rehusar todos, rey, sino que te pediré ardientemente uno solo que prefiero a muchas decenas. Y enseguida le contó el asunto de los eretrios, comenzando por Datis, y añadió: te suplico, pues, que estos infelices no se vean privados de sus límites y de la colina, sino que cultiven el pedazo de tierra que Darío les asignó, pues es terrible que, expulsados de la suya, no vayan a tener ni la que tienen en su lugar. Así pues, consintiendo en ello, dijo el rey: los eretrios, hasta el día de ayer, eran mis enemigos y los de mis padres, porque una vez alzaron sus armas contra nos, y no nos preocupábamos porque su raza desapareciera, pero en el futuro constatarán en la lista de mis amigos, y será su satrapa un hombre de bien que hará justicia a la región. Pero añadió: ¿por qué no vas a tomar los otros 9 obsequios? Porque aún no he adquirido amigos aquí, rey, contestó. Y al decirle el rey: ¿y tú mismo no necesitas nada? Frutos secos, contestó, y panes, para darme un grato y espléndido banquete.